veías muy presente en 2001 todavía hoy. Claro, ahí es donde estábamos discutiendo el otro día, ¿no? Precisamente el problema de los juegos con la memoria, ¿no? Y por eso una vez se dice, no, a la basura todo eso, ¿no? No a la basura, sino simplemente, o sea, veamos también la gran trampa que es lo que supone la memoria, ¿no? Todo el kirchnerismo que, así, echando un poco de broma, digo yo, deberían darle un seminario a la derecha venezolana y a varias derechas latinoamericanas, donde lo que es una derecha inteligente y seria, pues, ¿no? No esa tontería de los escuálidos en Venezuela, por Dios, ¿no? O sea, reivindicando a una putrefacta oligarquía y diciendo que esos son los más virtuosos patriotas de nuestro país, ¿no? O sea, que el señor Ravel es algo así como dignatario de la bandera nacional, ¿no? Bueno, esa estupidísima derecha, sin opción de poder ninguna, sí, está contestada y está más bien retratada en una derecha muy inteligente aquí en Argentina. Pues bien, pero esa derecha, ¿por qué es muy inteligente? Porque precisamente entiende también lo que es la memoria. O sea, la memoria no es cualquier cosa, ¿eh? O sea, incluso la derecha venezolana, de la memoria, no solamente es bastante limitada, sino que es una verdadera imbécil. O sea, en los años 80, antes del chavismo, mucho antes incluso de la rebelión del 27 de febrero, ya estaba, o sea, habían filósofos, gente muy inteligente además, ¿no? Juan Nuño, Luis Carlos Leiva, que fueron pensadores de la derecha serio, pues, ¿no?, en Venezuela, o sea, tratando a como dar lugar de acabar con Bolívar, ¿no? O sea, demostrando que Bolívar era un loco, que no tenía puesto ni sentido en la historia, y que no era más que una utopía ilustrada, como dice Juan Carlos Leiva, y reivindicando a Páez. Páez fue el gran traidor de Bolívar, ¿no? El que inicia y constituye la República de Venezuela como tal, en contra de lo que fue la Gran Colombia y todo el proyecto bolivariano. Bueno, aquí es al revés. Aquí nos encontramos más bien con una derecha que resignifica, vuelve a leer, pone en sus bolsillos, utiliza una memoria popular, eminentemente popular, de la base del pueblo, que es el peronismo, pero el peronismo activo, el peronismo político, no el peronismo como aparato, como burocracia, sino de verdad el peronismo evita, pues, el evitismo más que el peronismo, ¿no? Y ahí está presente. Entonces, ahí está lo que es también, termina viendo qué es lo que es los usos de la memoria son terribles en un momento dado. Digamos, con la dictadura militar, además, perdón, sí, ahí me estoy quedando corto. Es decir, no solamente eso, sino es también la victimiza al pueblo, ¿no? Pobrecito tú, de verdad, te tratamos muy mal, ¿no? Porque en definitiva son los mismos, te tratamos muy mal, perdón, vamos a castigar a los que se actuaron excesivamente, nunca hemos debido actuar así. Ustedes reconozcan también que tuvieron sus locos y sus diablos, ¿ok? Pero de todas maneras, de verdad, no es un problema de ponerlos a la par, como quería hacer Menem, sino que de verdad reconocer que los grandes malos están de este lado. Entonces también por allí se comportó de manera muy inteligente, pues, ¿no? Y entonces todo es la maniobra, la memoria, los derechos humanos, o sea, todas esas son categorías, configuraciones de lo que es un pensamiento burgués progresista, nacionalista, que aquí está funcionando muy bien, pues, ¿no? Por lo menos en estos momentos está funcionando, y es todo lo que aporta, todo lo que es el kirchnerismo en general. Bueno, pero en todo caso, ahí está el problema de los usos de la memoria. Entonces, ¿la memoria está dónde? Un momentito, ¿la memoria para qué sirve? O sea, ¿de qué me sirve estar recordando, de qué sirve la memoria horrible de los 30.000 desaparecidos en Argentina, cuando la dictadura? O sea, ¿a quién sirve esa memoria? No necesariamente nos sirve a nosotros. Desde qué punto de vista nosotros abordamos esa memoria es que nos puede servir, pero no necesariamente porque nosotros recordemos 30.000 muertos o 30.000 desaparecidos, nosotros estamos haciendo un uso positivo, o sea, transformador de lo que es la memoria. ¿Cómo lo verías digamos, la asimilación que hace el proyecto y el discurso chavista de la rebelión y la masacre de febrero? Claro, pasa exactamente lo mismo. Es decir, por ejemplo, vamos a lo concreto. si yo en estos momentos, es muy probable, por ejemplo, que a mí me vuelvan a llamar ahora en febrero para volver a hablar del 27 de febrero. Y yo les voy a decir que no. ¿Pero por qué no? Porque a mí, yo me niego a hablar de una de un hecho del cual fui uno de los millones que salió a la calle, estuvo allí, puedo decir tres o cuatro cosas sobre lo que allí se vivió. Y las consecuencias de todo eso, y en fin, etcétera, etcétera, todo lo que puede ser el 27 de febrero. No, en absoluto. Pero yo negocio ese uso, ¿entiendes? La utilización de mi memoria, en este caso personal, yo la negocio, y yo le digo al otro, y digo, mire, mi hermano, sí, buenísimo, estamos de acuerdo, pero vamos a hablar de los 6 muertos ahorita, ¿ok? Acaban de masacrar, la semana pasada, acaban de masacrar a 6 campesinos en la frontera. ¿Quién los masacró? Los mismos masacradores del 27 de febrero de hace 22 años, ¿ves? Entonces, si yo no hablo de los dos, que son los mismos genocidas, es decir, las fuerzas, una fuerza militar, que en este caso mataron a miles, ahorita mataron a 6, pero no es un problema de cantidades, es que hay un comportamiento genocida de las Fuerzas Armadas que se está manifestando igualito, ¿ves? Entonces, yo sí quiero hablar de eso, si no soy un traidor a la memoria del 27 de febrero, ¿ves?